Vos sabés que te escuchaba, Daniel, y cuando hablaba de lo de este desmonte químico que están planteando, no se me ponía la piel de gallina verdaderamente. Me acordaba lo que hacían los yanquis en Vietnam con el agente naranja y los defoliantes que usaban para combatir, y cómo todavía hoy, tantos años después de aquella nefasta guerra, casi 50 años después, todavía siguen pagando los costos de aquel veneno, ¿no? Exacto, bueno, la metodología es exactamente la misma, es pulverizar desde aviones, que además tiene el agravante de que si se realizan desmontes ilegales, es decir, no autorizados, es mucho más difícil detectar en el momento que se hace ese desmonte, ¿no? Porque ya a través de inspecciones, por ejemplo, no es que hay una topadora arrasando un bosque, sino que pasó un avión, tiró un elemento químico y en una semana está todo seco, digamos. Es muy difícil de controlar el desmonte ilegal con esta a través de esta metodología del desmonte químico, ¿no? Qué bárbaro. Hay otro punto de este anteproyecto de ley, que habla de los bosques exóticos. ¿Cómo es esa controversia? Explícanos, por favor, Daniel. Y en este caso, la nueva ley de bosques que propone el oficialismo, te cuento, es un partido de acá de Córdoba, se llama Unión por Córdoba, ¿sí? Unión por Córdoba está encabezado fundamentalmente por el justicialismo cordobés. Digamos que es el partido justicialista en alianza con otros pequeños partidos. Bueno, Unión por Córdoba lo que está planteando es esta ley de bosques que, aunque parezca difícil de creerlo, no diferencia el bosque nativo del bosque exótico, ¿sí? Entonces, a partir de esa confusión, permite, por ejemplo, contar en zonas rojas. Las zonas rojas, creo que en todas las provincias tenemos la misma legislación en cuanto a ordenamiento territorial de bosques. Las zonas rojas indican que son regiones donde está prohibido el desmonte porque lo que se busca es preservar los bosques nativos, justamente, ¿no? Esta confusión que plantea el gobierno provincial en cuanto a bosques nativos y bosques exóticos, poniéndolos a los dos en la misma bolsa, está habilitando el desmonte en las zonas rojas. Estas zonas rojas son las que conservan, lo que te decía al principio, el 3,5% que queda de bosque nativo en la provincia de Córdoba.